Bueno, la información a nivel nacional habla de lo que significa fundamentalmente situaciones con respecto al pago de tarifas, ya sea luz o gas, y hay una serie de situaciones concretamente en las que hace subsidio. Con respecto a concretamente lo que hace a luz, vamos a hablar con el gerente de la cooperativa eléctrica, Hugo Novero, que nos está atendiendo. Gracias, Hugo, por atendernos. Hola, buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Bueno, un poco, digamos, un poco para llevar a la población, digamos, lo que significa, ustedes han subsidiado, digamos, fundamentalmente todo este tiempo anterior, por, digamos, en una política a nivel nacional, que también la cooperativa, participó de ese subsidio a la gente que tiene menos consumo. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta nueva etapa, concretamente? ¿Cómo tiene que hacer la gente? Digamos, ¿cómo se da este hecho ahora? Bien, Américo, sí. Como bien decís, a raíz del decreto 332, que fue publicado en junio, se estableció el nuevo régimen de segmentación de tarifas y que a partir del viernes pasado se implementó el formulario, con lo cual todos los asociados, de acuerdo al número del último número del documento, tiene una fecha determinada para inscribirse. Ese formulario está disponible a través de la página www.argentina.gov.ar/subsidios, o bien también lo pueden hacer a través de la plataforma Mi Argentina, y en forma presencial lo pueden hacer a través del ANSES solicitando un turno, y acá en la cooperativa también tenemos un puesto disponible, más que todo también para asesorarlos por cualquier duda que tengan. Digamos que eso comenzó a partir del viernes. Hoy, martes 19, se terminó el primer grupo, que eran los documentos terminados en 0, 1 y 2. Y a partir de mañana, 20 al 22, los terminaron 3, 4 y 5. Y del 23 al 26, los terminaron 6, 7, 8 y 9. Un poquito, cómo funciona esto, es decir, ese periodo de segmentación se divide en tres segmentos, en ingresos altos, medios y bajos. Entonces el usuario ahí tiene que ingresar a esa página, a donde van a pedir sus datos personales, tener a mano un recibo de luz y también del servicio de gas, donde le van a pedir el número de medidor y el número de asociado, en lo que respecta a la parte eléctrica. La parte de gas es más o menos similar. Y después completan una serie de datos personales. Ese formulario, una vez que se manda online, es analizado, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en la cual a través el gobierno, a través de distintos estamentos, hace y su base de datos, cruza la información que todos los asociados pasamos, y en función de eso después le devuelven a través de un correo electrónico validando qué segmento están. Y a su vez después van a notificar a las distribuidoras para que en qué segmento está cada usuario, y en función de ellos se le aplicará la tarifa. No. Respecto a la tarifa, hasta el día de hoy no tenemos ninguna, digamos, de cuánto va a ser la quita del subsidio para sobre todo los que están en el segmento intermedio. Eso no tenemos ninguna información. Yo estimo que en los próximos días o en el mes que viene ya eso va a quedar clarificado. No. Hugo, ¿qué cantidad de frentistas, digamos, en lo que hace a contadores, tiene la cooperativa eléctrica aproximadamente en Gálvez? Me olvidé de comentar, esto es esta segmentación para quita subsidio está enfocado solamente a los residenciales. Nosotros estamos en el orden de los 8.200, 8.300 hogares con tarifa residencial, que eso incluye los jubilados y todo, ¿cierto? Claro. Digamos, en la anterior, digamos, de subsidio que hubo, por lo general se cuenta que tiene que tener propietario de una sola vivienda, que tiene que tener un ingreso mínimo concretamente. ¿Ha variado eso de acuerdo a la información que vos manejás? Mira, rápidamente les comento, por ejemplo, es como vos decís, el segmento de menores ingresos, tiene que percibir ingresos mensual neto que equivale a una canasta básica tipo 2, que está hoy en pesos, sería 99.677. Es decir, aquellos todos socios que perciben hasta 99.677 pesos van a estar incluidos en este segmento en el cual van a conservar la integridad de los subsidios, es decir, que no van a notar diferencias con lo que vienen pagando ahora. Después hay un segmento medio, también hay otros requisitos, como por ejemplo, que tiene que tener un solo inmueble, no poseer un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Después el segmento medio es el que va entre 1 y 3,5 canastas básicas, es decir, entre 99.677 pesos y 348.869. Este segmento es el que va a tener una reducción parcial de subsidio. Y como este segmento tiene que poseer hasta 2 inmuebles o poseer también un vehículo con no menos de 3 años de antigüedad. Y el segmento que va a perder los subsidios, que sería el segmento de ingresos altos, es aquel que tiene ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 348.869 pesos, es decir, hasta 3,5 canastas básicas. Claro. Hugo, digamos, los segmentos. En el caso de del menor ingreso, ¿se cuenta únicamente el titular o también se cuenta en el caso que sea una pareja que los dos reciben una jubilación y supera los 90 y pico mil pesos? Claro, se computa por hogar, digamos, todos los que conviven en el mismo hogar. Y no necesariamente que sean familiares, pueden ser familiares o no. Eso es lo que establece la resolución. No. Bueno, o sea que ustedes también están trabajando desde la cooperativa para esclarecer, sí, a la gente, porque por lo general nos encontramos con gente mayor que a veces no accede a la computadora y toda esta situación, y a veces, esta mañana yo estuve en la sede, había mucha gente esperando allí y se hace difícil, ¿no? Por eso, claro. O sea que la gente puede ir a la cooperativa también. Sí, y para cualquier consulta que se acerquen, que acá la oficina comercial les va a dar la explicación y también les puede ayudar a confeccionar el formulario, que obviamente es personal, pero bueno, le vamos a dar toda la, lo vamos a estar ayudando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te hago otra consulta. Sabemos que viajaron a Buenos Aires con respecto al tema de lo que significa concretamente, no sé si es un crédito, cómo se plantea el tema de la eliminación, ¿puede ser? Sí, es correcto. Ayer estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, estuvimos con la firma de un convenio por un préstamo a nivel nacional que obtuvimos, en la cual, bueno, fuimos convocados por el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. También participó en dicha reunión el diputado nacional por Santa Fe, Marcos Clery, y todos los funcionarios del Consejo Federal de Energía. Es decir, es una línea de crédito que establece el gobierno nacional a través del Consejo Federal de Energía, que nosotros gestionamos hará prácticamente cerca de 2 años, y bueno, que ya llegamos a la etapa final, a punto de que se firmó, y estimamos que una semana, pongámosle 10, 15 días, ya vamos a comenzar con la obra. Que eso sería el recambio de las luminarias LED en esta etapa. Si bien nosotros ya empezamos a hacer una prueba piloto en la zona comprendida entre Hipólito Yrigoyen, Previsto Valdiano, 9 de Julio y Pasteur, ahora en este crédito abarca todas las 4 avenidas céntricas, Avenida de Mayo, 20 de Junio, Jorge Newbery y Vías del Ferrocarril, pero todas las calles también que están en su interior. Y también calle Mitre, desde la entrada de la ciudad hasta Avenida de Mayo, y bueno, como ahora también el ingreso de esa zona es a través de calle San Martín, es muy probable que también vamos a hacer calle San Martín con todo el luminario LED. Perfecto. Hubo un tema que nos preocupa a todos los galvenses, fundamentalmente viendo el edificio. ¿Qué va a pasar con el tema del edificio de geriátrico de la cooperativa? Bueno, ese edificio, de acuerdo a lo que se había resuelto en asamblea, está destinado para trasladar las oficinas administrativas. A raíz, ¿no es cierto?, todo el periodo de pandemia y todo, porque de público conocimiento, bueno, ya nosotros previo a eso habíamos empezado a trabajar que lo hacíamos con una cuadrilla de la... Ahí se nos cortó. A ver si podemos recuperar la línea. Vemos. Estamos hablando con Hugo Novero, que es el gerente de la cooperativa de Tegal, con respecto a los subsidios, cómo se tiene que manejar la gente fundamentalmente, la situación que se da con la ampliación de lo que ya se empezó a trabajar con respecto al tema de iluminación LED, que es muy importante para nuestra ciudad, digamos un crédito de nación que llegaría para poder seguir ampliando las calles de Galvez, y también, digamos, lo que significa el edificio de lo que fue hasta hace tiempo bastante importante, un tiempo largo atrás, el tema de lo que era el geriátrico. Y bueno, estamos hablando de ese tema. Sí, me decías vos que iba a ser para oficinas concretamente lo que era el geriátrico. Claro, así lo había resuelto la asamblea, de que el destino de ese inmueble iba a ser para el traslado de las oficinas administrativas. No, bueno. Un tema que a veces uno de acá lo ve por la ventana que tenemos, la amplia ventana que tenemos en la radio, que es Sancor. ¿Sancor, digamos, mantiene deuda con la cooperativa? Sancor viene pagando, tiene algunos atrasos, pero todos dentro de lo normal. Si llega el último vencimiento va abonando, es decir, lo va haciendo a lo mejor en cuotas, pero digamos... digamos que no está en situación de corte, decíamos, va siempre, llega medio al final, pero siempre va pagando, ¿cierto? No. Viene con una factura, pero que a vencer, ¿no es cierto? No. Y en lo que hace, sí, discúlpame. Era eso, decirle que está dentro de los casos normales, digamos. Y en lo que hace en general, al ciudadano, a la ciudadana, que por lo general a veces chocamos con el problema de no tener la plata para pagar el tiempo y forma, ¿se nota, digamos, un acrecentamiento en lo que significa cortes o concretamente que lo puede pagar? No es que haya un incremento importante. De todas maneras, lo que yo siempre digo es que es importante que aquel que tenga algún inconveniente, algo que se acerque a la cooperativa, que le vamos a buscar, le daremos un plan para que dentro de las posibilidades, siempre va a encontrar una respuesta. Es decir, que no espere al final que se acerque, siempre alguna solución le vamos a estar encontrando. Es decir, le vamos a tratar de hacer un plan de pago o algo que él, digamos, que pueda ser accesible para el pago. Pero no es que se haya incrementado algo muy considerable los cortes, ¿no? Muy bien. Ya le repito, estamos, que se acerque, que no duden, que vengan, que hablen acá con la oficina comercial y siempre alguna solución le vamos a tratar de encontrar. Perfecto. Agradecido, Hugo. Agradecido fundamentalmente por la comunicación y fundamentalmente para esclarecer a la población. Gracias. No, gracias a usted, Américo. Bueno. Hasta luego. Ahí estuvo el gerente de la cooperativa eléctrica, Hugo Novero.